www.lavaca.org. De Ecuador, los conos volcánicos despuntan entre los valles tropicales de las tierras bajas. Sus cumbres heladas se asoman por encima de las nubes que sustentan los bosques que crecen en las laderas, repletas de fresca vegetación donde abundan el agua y los animales libres. Estos nevados han inspirado muchas creencias antiguas. Los pueblos originarios de Ecuador los dotaron de género y personalidad. Y muchas de las cumbres son lo suficientemente imponentes como para ser morada de sus dioses. El volcán Chimborazo es la montaña más alta del Ecuador. El Taita Chimborazo es, según la mitología de la nación Curuá, el creador y protector de su raza. Es padre porque da agua para cultivar y paja para hacer las chocitas. Suben y bajan las melodías, volando como por corrientes de aire. Las mamas y los taitas volcanes se deleitan. Los ríos con sus surcos abren caminos de agua al son del San Juanito. Estamos escuchando Manuelito. Es una canción en ritmo de capisca tradicional de Saraguro por Ñanda Mañachi. Ay, China, ay, China, China, ¿para qué me andas celando? Ay, China, ay, China, ay, China, ¿para qué me andas celando? Manuelito me llamo y anda. Conmigo bonita, seguí bailando. Manuelito me llamo y anda, vete conmigo bonita, seguí bailando. Para seguir cantando bonita, seguí bailando. Para seguir cantando bonita, seguí bailando. www.lavaca.org